Comunicado. Los presos de la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Palo Gordo, Girón, Santander, anunciamos a la opinión pública y a los medios de comunicación que debido a la grave crisis que reporta el Sistema Nacional Penitenciario, INPE, por cuestiones de hacinamiento y salud, entre otros, nos unimos a la desobediencia nacional de los presos como la única vía posible de exigirle al gobierno nacional que se comprometa a respetar los derechos humanos y la dignidad humana de quienes nos encontramos privados de la libertad. En este sentido, nuestra petición se fundamenta en que el INPE, hoy como está, no es más que un estado de cosas inconstitucionales. Las cárceles del país están a reventar, no aguantamos más. Ya es hora de que sean oídos nuestros planteamientos, los cuales ratificamos en el siguiente orden. Primero, pedimos una rebaja de penas de un 20%. Segundo, reforma al código penitenciario. Tercero, regionalización de los presos. Cuarto, subrogados penales y beneficios administrativos. Quinto, salud, salubridad y hacinamiento. Ratificamos que nuestra protesta es pacífica y de carácter indefinido, hasta no lograr que se presenten soluciones de forma y de fondo a la grave crisis humanitaria que azota a quienes encontramos tras las rejas. Invitamos a todas las cárceles de la Regional Oriente del INPE a participar y del mismo modo rechazamos el supuesto plan de choque que anuncia el Gobierno Nacional a través de su ministra Luz Estela Palacios. En nombre, lo que se pretende es trasladar el hacinamiento de unas cárceles hacia otras, sin resolver la grave crisis que se presenta en materia de derechos humanos. Advertimos que no estamos dispuestos a recibir más internos en los patios de la penitenciaría de Palo Gordo. Aquí no hay cupo para más personal. Los presos de Colombia hemos perdido nuestra libertad, pero conservamos nuestra dignidad. Prisión Palo Gordo, Girón, Santander, agosto 7 del 2012.